4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 411 de Electroshock, lo más nuevo de Liveback. Alpha Omega 22 EVM. Cardinal Noir. BHPL. The Bay for Droid. Die 7 Synth. Clásico de la semana y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Gozer Head, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 411. Creo que un mes o casi un mes de que hicimos la última transmisión, que fue la 410, y para la cual pues les expliqué que estábamos haciendo esa pequeña pausa para hacer la producción de lo que sería la nueva imagen de Underprod Radio para este quinto aniversario, que por cierto les informo si no se habían dado cuenta que Underprod Radio está cumpliendo 5 años, recién el pasado 3 de febrero, 5 años al aire de nuestra estación, y pues agradecemos a todos los que nos han apoyado y espero que nos sigan apoyando muchísimo más este año, de verdad muy agradecidos con todos ustedes. Y bueno, esta semana me van a estar escuchando con una voz un poco más varonil de lo normal. Voy a aprovechar ahorita que me acabo de resfriar hace un par de días y todavía no estoy ya puedo hablar, al menos ya puedo hablar, y créanme que no me voy a extender mucho en este programa porque ya le voy a bajar un poquito, pero yo creo que muchos ahorita quisieran que mejor yo hablara siempre con esta, con este tono de voz. Bueno, vamos a tratar de mantener este tono lo más que se puede, igual y al final del programa ahí voy a empezar a hablar con mi voz normal. Y bueno, un servidor Luis Cyberhead los saluda a todos ustedes, les da la bienvenida a esta emisión, y pues ya saben qué es lo que vamos a tener, así es que pues yo creo que nos vamos directamente al grano. Ya no hay mucho que hablar, simplemente pues decirles que disfruten de la nueva barra de Underprod Radio. Ya cambiaron algunas cosas, vayan a la página de Underprod en Facebook y van a encontrar ahí la nueva barra programática, en la cual se enlistan cada uno de los espacios que tenemos para ustedes durante toda la semana. Y bueno, pues vamos a iniciar ya esta emisión del día de hoy con el primer artista. Hoy vamos a tener varios estrenos, entre cosas que acaban de salir en este 2025, así como algunas cosas que quedaron rezagadas del 2024 que ya no alcanzamos a pasar o que ya las encontré ya yo demasiado tarde, así es que pues les vamos a estar sacando en estas primeras semanas de programa. Bueno, vamos a iniciar con un proyecto llamado BPHL. Ellos iniciaron a finales del 2019, no, perdón, al revés, BHPL. Ellos iniciaron a finales del 2019 como un medio para hacer música en el entorno restrictivo de una pandemia global, como ustedes saben. Y bueno, ambos miembros tenían un historial de tocar en varias bandas de hardcore y metal, según la información que encontré. Además, pues que tenían un interés compartido en la música electrónica oscura, y nació la idea de formar un nuevo proyecto con influencias que iban desde Daft hasta los Swans. Y el nombre de BHPL hace referencia a un trágico desastre de fuga de gas en la India. El dúo se cerró en una habitación llena de sintetizadores para crear una nueva banda sonora para escuchar mientras veía cómo el mundo se convertía lentamente en ese pozo negro de depravación que conocimos. Y bueno, al parecer el desastre al que se refieren es el que ocurrió en Bhopal, India, el 3 de diciembre de 1984 en la planta de pesticidas Union Carbide, donde se suscitó una fuga masiva de gas altamente tóxico conocido como isocianato de metilo, y a dicho incidente históricamente se le considera el peor desastre industrial del mundo, ya que cobró la muerte inmediata de 2.259 personas. Y pues bueno, BHPL tiene una nueva producción. Yo los invito a que se den una vuelta a su página de Bandcamp, la verdad es que tiene música muy muy interesante, pero esto es de su más reciente producción del 2025, un álbum completamente autofinanciado, y aquí está de esta nueva producción, Our Love Can Destroy the World, y eso es BHPL con F. DuPont. The painful truth. Bien, bueno, continuamos en este episodio número 411 de Electroshock. Lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Urban Matrix con Maximum Energy, que pertenece a su más reciente realización Into Darkness del 2024, una realización también autofinanciada. Y pues de Urban Matrix no existe mucha información, pero sí existe mucha música. Lo único que encontramos acerca de este proyecto, bueno, que porque es un proyecto realmente solamente es una persona, y lo único que sabemos es que se llama Ash. Busquen en Bandcamp, en la página, busquen a Urban Matrix y les va a aparecer por ahí toda la discografía. La verdad tiene cosas fantásticas desde sus inicios, inclusive si se van a los primeros días de este proyecto, pues se van a encontrar con que sus primeros experimentos eran un poquito más oscuros que esto. La verdad a mí me encantó, tanto este como el álbum anterior del 2023 son una maravilla. Chéquenlos de verdad, ahí están disponibles para que ustedes los puedan escuchar completamente en línea. Y de hecho tiene algunos álbumes también en descarga gratuita, así es que aprovechen. Y bueno, ahora vamos a continuar con un proyecto que se llama Alfa Omega 22 IBM. El proyecto nace en 1988 en la Ciudad de México, cuando Cashel tenía 8 años. Bueno, es lo que dice la historia, se los voy a leer tal cual encontré la información. Él proviene de una familia de músicos que por historia saben tocar guitarras. Esto cambió más por el gusto por los teclados y el gusto por la música electrónica, lo que lo llevó a crear su primer disco en 1988 llamado Intro, y de ahí en adelante ha creado un disco casi cada año sin interrupciones, incorporando muchos estilos. Con el tiempo se ha ido incorporando músicos al proyecto como apoyo, y el estilo del proyecto suele ser 80% oscuro. Alfa Omega 22 IBM está conformado por Cashel Nantel en los teclados y voz, Moisés Sturz en los teclados, guitarra, subcoros, y Antonio Aristi en los teclados. Y de hecho esta banda, quienes nos escuchan en Ciudad de México, deben ustedes conocerlos muy bien, porque se han presentado ya numerosas veces en eventos, obviamente en Ciudad de México, y por ahí encontré inclusive unos videos que fueron tomados en vivo en el bar de la Mezcali del buen amigo Toño, que le mando un saludo. Por cierto, no sé si el güey me escucha, pero si me escucha, cabrón, te mando un saludote muy apreciado entre toda la banda. Y bueno, lo que vamos a escuchar en un momento viene del álbum The World We Made, no es del 2025, lo estamos presentando como algo nuevo, porque al parecer está remasterizando álbumes que ya se hicieron. Este The World We Made al parecer es del 2023, pero este es un remaster del 2025. ¿Qué fue lo que más me gustó? No los conocía sinceramente, pero ¿qué fue lo que más me gustó? Que el vocalista, su rango vocal es muy muy similar al de Dave Gahan de Depeche Mode. La verdad es que también el estilo está muy muy Depeche Mode, se nota que son muy fanáticos de esta banda. Así es que se quedan sin más con esto de Alpha Omega 22 IBM, y esto es Little One. We'll be right back. kind of love affair, and I cry, it's not fair. I just need a little love, and I just need a little air. Think I'm gonna call it off, even if you call it love. Just wanna one of someone who calls me baby. Kiss a hundred boys in bars, shoot another shot, try to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make a new excuse, another stupid reason. Good luck, babe. Good luck. Good luck, babe. Good luck. You'd have to stop the world just to stop the feeling. Good luck, babe. Good luck. Good luck, babe. Good luck. You'd have to stop the world just to stop the feeling. And when you wake up next to her, nothing more than your wife. And when you think about me all those years ago, you're standing face to face with I told you so. You know I hate to say it, I told you so. I hate to say it, I told you. Bueno, complementando este bloquecito de Alpha Omega 22 EBM, muy buen track, la verdad, y muy buen álbum. También ya les eché una escuchada así como material anterior. Lo que escucharon hace un momentito fue a Clack con Good Luck Babe. Chulada de track, la verdad es que Clack los conozco de como casi finales de 2024, es otra de esas cosas más rezagadas. La verdad es que no le puse mucha atención la primera vez que lo escuché, y ahora que estoy buscando, pues bueno, con qué iba a complementar esto, me encuentro con Clack, y la verdad es una belleza. Y bueno, Clack, ellos son un dúo proveniente de Madison, Wisconsin. Ah, bueno, perdón, se escribe con K, K-L-A-C-K, Clack. Ellos son un dúo proveniente de Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos, conformado por Eric Ohlner y Matt Fanail. Quizá a alguno le suenen los nombres, y eso se debe a que ninguno de ellos son novatos jugando a ser estrellas del electro. Este es un proyecto paralelo de ambas personas, empezando por Eric Ohlner. Él a la fecha forma parte del proyecto de synth pop Null Device. Esos hermosos toques synth pop son por parte de Eric, mientras que la parte más electro se la debemos a Matt Fanail, quien es el líder y fundador de Caustic, uno de los proyectos más populares de Rhythmic Noise del sello Crunch Pod de principios de la década, de la primera década de los 2000, y que de hecho a la fecha continúa él haciendo música como Caustic. Y bueno, pasando de ahora de algo de más synth pop, vámonos a algo un poquito más corrosivo. Lo que voy a presentarles enseguida es a Cardinal Noir. Creo que a estas alturas del partido ya muchísima gente conoce a Cardinal Noir, y yo soy el único idiota que apenas se está dando cuenta que existen, porque ya tienen 3 producciones. Y bueno, ellos son una banda finlandesa de música industrial que se forma a principios de la década del 2000. La banda ganó rápidamente reconocimiento por sus intensas presentaciones en vivo y su enfoque inflexible de la música industrial, inspirándose en grupos industriales clásicos y esos tonos fríos y atmosféricos del dark wave. Cardinal Noir se hizo muy pronto un hueco en las escenas de música tanto metal como experimental de Finlandia, y su álbum de debut homónimo fue lanzado en el 2015. Fue recibido con elogios y con toda razón, ya que es realmente un álbum es que lo tienen que escuchar, es un álbum fantástico. Fue muy muy bien recibido entre las comunidades de música industrial underground, y el éxito de su debut fue seguido por el lanzamiento de The Lush en el 2018, que terminó solidificando aún más su reputación como una fuerza de verdad formidable dentro de la escena de la música industrial. Se dice que las actuaciones, bueno, no se dice, soy testigo de que así es, porque hay un concierto completito en YouTube, chéquenselo. Sus actuaciones son de verdad parte importante de su identidad. Es un espectáculo así como se hacía en la vieja escuela. Así de simple. Y bueno, a pesar de sus raíces en la música industrial tradicional, Cardinal Noir sigue innovando e incorporando elementos de varios géneros electrónicos y experimentales, y ellos tienen pues compromiso con su arte, voluntad de explorar nuevos territorios sonoros que pues los han convertido en un grupo destacado como lo son el día de hoy. Y bueno, ahora y muy rápido les voy a contar de lo que viene enseguida de Cardinal Noir, ya que esto no es un nuevo track, no es de su nuevo álbum. Les voy a presentar algo de su nuevo álbum en emisiones subsecuentes, ya que es del 2024, no es 2025. Esto que les voy a presentar es un doble single que fue editado a principios de este año por Artifact Records. Me refiero a Just One Fix, Inquisition, y sí, es lo que están pensando, un par de covers de los clásicos de Ministry y Skinny Poppy respectivamente, pero estos covers no son de reciente edición. Resulta que ambos covers estaban casi perdidos debido a que fueron incluidos originalmente en un par de recopilaciones tributos editados por un pequeño sello digital independiente llamado Tribulation Records. El tributo a Ministry en el que apareció por primera vez Just One Fix se titula A Terrible Thing to Cover y data del 2017, mientras que el tributo Skinny Poppy, donde se incluye Inquisition, se llama It Ain't Dead Yet y data del 2016. Ambos fueron rescatados por Artifact y relanzados de forma digital a principios de este 2025, y los voy a dejar con ese cover fantástico a Inquisition de Skinny Poppy. Ellos son Cardinal Noir. mantente conectado porque al regreso de la pausa viene lo más reciente de Live Act. Day 7C. Estás en Electroshock, temporada 13, episodio 411. Está bien loco, pero bien loco, eh. Cada domingo en punto de las 4 de la tarde, te esperamos con una hora de eclecticismo alternativo en Taladro Plus, un programa conducido por Toño Rotundo. Repetición los martes a las 7 de la noche, solo aquí, en Under Rock Radio. ¡Está bien loco! ¡Está bien loco! 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Under Rock Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estás escuchando Electroshock. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de la emisión número 411. No la primera del 2025, porque ya habíamos hecho unos programas a principio de año, pero bueno, estamos haciendo la continuación después de un mesecito que nos aventamos de pausa para lo de la programación de Under Pro Radio. Y lo que escucharon hace un momento, bueno, no necesita que les dé más datos de este artista. Lo que escucharon fue I Choose Violence, que es el más reciente sencillo de Cyclone 9. Esto fue editado por Metropolis Records ya a finales del 2024. Y bueno, todos sabemos quién es Cyclone 9. Su trayectoria, vamos, mínimo sus últimos álbumes. Y me concretaría comentarles algo que me dijo Nero cuando lo entrevisté por allá del 2005. Todos sabemos que su primer álbum es netamente electro, el Divine Infect del 2003, que navega entre el hard, harsh y dark electro de una manera que pocas bandas habían hecho en ese entonces. Digamos que era mucho más digerible que lo que otras bandas hacían. Justo le pregunté a Nero sobre la temática de las letras de INRI y así como ese cambio de dirección de la banda hacia cosas más cercanas al black metal. Y Nero me dijo que le daba gusto primeramente que me hubiera fijado en eso porque nadie antes le había hecho una pregunta así y que pocos sabían que en la banda todos tenían una gran diversidad de influencias y Nero antes de estar en Cyclone 9 tocó y cantó en bandas de black metal, así que no debería de extrañarnos que en sus siguientes producciones la línea siguiera por ese camino, tal como ha pasado con otros artistas como Dawn of Ashes o Combi Christ, que sus líderes y vocalistas también pasaron por bandas de metal extremo antes de pertenecer a sus bandas actuales. Y pues bueno, lo que viene enseguida también, para no extenderme mucho, tampoco no necesita mucha presentación, ya que es una banda que pues es mundialmente conocida y muy conocida por ustedes que escuchan este programa y que también escuchan The Wax Rock Sour, que por cierto muy pronto viene una nueva temporada de Wax Rock Sour. Y es la banda es Liveback, que es el protagonista del banner de esta semana. Bueno, Liveback no está presentándonos algo, digamos que nuevo, pero sí es algo que yo les soy sincero, casi me hizo llorar, de verdad, casi me hizo llorar esto cuando lo escuché por primera vez. Vi la presentación en vivo en YouTube, que fue un fragmento de un concierto, y lo hicieron videoclip promocional. Yo en ese momento estaba conversando con un amigo y le hablé acerca de este track. Le dije, te recomiendo que cheques el nuevo single de Liveback, lo que está promocionando actualmente, y ojalá forme parte de algún próximo álbum, ya que de verdad es hermoso. Lo que van a escuchar enseguida es nuevo sencillo, bueno, nuevo entre comillas, se llama I Want to Know What Love Is. Creo que muchas personas de mi generación reconocerán este track. Personas más jóvenes no sabrán de qué carajo les estoy hablando. I Want to Know What Love Is fue un himno de las baladas rock de los 80. Es original de Foreigner y Liveback lo llevó a sus terrenos haciendo una versión de verdad hermosa. No lo puedo decir de otra forma. Aquí está Liveback y esto es I Want to Know What Love Is. Shine keeps me warm as life grows colder. ahora revivamos un clásico. Rápido, que ya no me queda mucho tiempo. Hace un momento, el ya infaltable en esta nueva temporada clásico de la semana. Este fue a cargo de un dúo americano, de electroamericano, llamados Pygmy Children, provenientes de Maryland y formados por los hermanos Brian y Peter Roper. Peter narra en una entrevista que iniciaron por ahí de principios de los 90, debido a que su hermano Brian le mostró música de Ministry y se hizo adicto a ellos, y a partir de ahí comenzaron a componer música inspirada principalmente en Twitch y Land of Rap and Honey. Deconstruct es su segundo álbum, primero para Cleopatra Records. Ahí viene este track que escucharon, que fue Intensify, y este disco fue editado en el 95. El álbum está de hecho cumpliendo ya 30 años de haber sido lanzado en este 2025, y una buena razón creo para incluirlo hoy. Y bueno, este track que escucharon no es precisamente la versión del álbum. Este fue un remix hecho por Raised in Black e incluido exclusivamente en la recopilación Industrial Mix Machine de 1997, Intensify Sanctified Mix de Pygmy Children. Y vamos con el siguiente bloque, ya el último del día de hoy. Y pues de esta banda tampoco no encontré realmente mucha información. A quienes van a escuchar enseguida se llaman Die Seventh Sin, y ellos provienen de Túnez, África. Esta fue fundado por Bakdi Manai, y él forma este proyecto en el 2021, y pues de ahí nace, pues ahora sí que una profunda devoción, digámoslo así, por el dark synth y el metal industrial, lo cual pues él lleva a cabo en este proyecto. La verdad es que hace una muy muy buena mezcla, ya lo van a escuchar, y contó con la inclusión a las filas del proyecto del guitarrista virtuoso Hyder, quien vino a reforzar mucho más el concepto de Die Seven Synth. Esto lo pueden encontrar también en Bandcamp para que lo puedan escuchar en streaming. La verdad es un gran álbum, ya está, ahora sí que de entrada, estamos en febrero apenas y ya está dentro de mi lista de los favoritos para este 2025. Y lo que van a escuchar enseguida se llama Celebrate the Dead World, de su álbum de debut Gnostic. Celebrate. crash like lost souls collide. We've come too close, we've come too far. What's it become and who we are? We don't sell because of principles. We've come along to make your scars. The risk to kill the only stars. So tell yourself we're still invincible. Bien amigos, fue todo por el día de hoy en esta emisión número 411, espero que lo hayan disfrutado. Terminamos este programa, cerramos con broche de oro con Nitro Birds. Esto que escucharon fue Invincible, un sencillo editado a finales de 2024. Ellos son un dúo de Bielorrusia que iniciaron hace solo un par de años, 2021 para ser más exactos. Pero ya, como escucharon, pues ellos desarrollan una mezcla de metal con música electrónica moderna. Debutaron en Fix Music en el 2023 con el álbum Endogenous, pero solo un par de años después, ahora vemos a Nitro Birds lanzando este nuevo sencillo de manera independiente. Y ciertamente en la página oficial de Fix ya no está listado Nitro Birds entre sus artistas y solo tiene la venta en Bandcamp su álbum de debut. La verdad es que son de esos artistas a los que no hay que perderles la pista, ya que pues son gente que evoluciona muy rápido y ya cuando te acuerdas ya ahora sí que te llevan bastante ventaja. Muy buenos, muy buen proyecto, ya lo habíamos presentado antes en Electroshock y esto es ahorita lo más nuevo que salió a finales de 2024, Nitro Birds. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Les agradezco a todos el favor de su atención. Esta emisión número 411, los espero en la 412 dentro de una semana y apoyen nuestras nuevas producciones. Les recuerdo, el próximo jueves es el episodio número 2 de Zona Industrial, completamente remasterizado por 20 aniversario. Chéquenlo, yo estoy seguro que les va a gustar. Ya está en programación Zona Industrial el próximo jueves a las 8 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod Radio. Hasta la próxima semana. Underprod Radio.